Un, dos, tres, poner televisión. Un, dos, tres, poner televisión. Un, dos, tres, poner televisión. Un, dos, tres, poner televisión. Es la televisión mejor de Asturias. Es la televisión mejor de España. Con sus programas maravillosos se divierten los televidentes, yeah, sentados en el sofá. Es la televisión mejor de Asturias. Es la televisión mejor de España. Con sus tertulias y con sus cantantes, y sobre todo con Goyo Ramos. Lo pasan muy bien los televidentes. Un, dos, tres, poner televisión. Un, dos, tres, poner televisión. Un, dos, tres, poner televisión. Un, dos, tres, poner televisión. Es la televisión mejor de España. Es la televisión que más se ve. Porque es la que más nos gusta a todos los televidentes asturianos. Un, dos, tres, poner televisión. Un, dos, tres, poner televisión. Un, dos, tres, poner televisión. Un, dos, tres, poner televisión. Un, dos, tres, poner televisión. Un, dos, tres, poner televisión. Un, dos, tres, poner televisión. Un, dos, tres, poner televisión. Un, dos, tres, poner televisión. Un, dos, tres, poner televisión. Un, dos, tres, poner televisión. Un, dos, tres, poner televisión. Un, poner televisión. No parar. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Muy amables. Y suerte, salud a todos. Muchas gracias, Goyo. Gracias a vosotros. Muy amables. La carta de ajuste hasta mañana. Bueno, felicidades. Vale, gracias. Los artistas suben más gente al escenario que abajo. Todos han subido. Sí, ya lo veo. Esto pocos lo hacen. No, los pocos, pocos. Muy amable, muy agradecido. No, es la verdad, es la verdad. Muy agradecido.